Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Financiamiento, públicos y autonomía fueron los temas tratados por Silvia García y Luis Cáceres, vocales principales del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Pichincha, en diálogo con Cultura en Acción. Y estábamos haciendo una propuesta creativa, pues, del un centavito en lo que se trata de los peajes. Un centavito para la cultura, que haciendo unas buenas cuentas saldría un buen presupuesto. Y así ideas que seguiremos generando a lo que seguimos... El crear público es una tarea difícil, muchísimos países están tras de eso. Precisamente a finales de año va a venir un maestro, Jorge Dubati, que tiene una escuela de formación de público. Entonces, estamos intentando tomar otras experiencias de otros países que se han preocupado y han trabajado durante años sobre la generación de público, ¿no? Ahora, una parte importante de la generación de público es la apreciación de la cultura y el arte. El que no sabe apreciar, no disfruta. Lo interesante es el disfrute, el arte es un disfrute. Entonces, tiene que aprender a disfrutar y hay que enseñarle a disfrutar. Y eso es complicado, ¿no? Eso es complicado desde el nivel de los colegios y las escuelas. Tienen que ver ahí el Ministerio de Educación, tienen que estar involucrados los otros ministerios, los de Inclusión Social. Es un trabajo difícil, ¿no? Las elecciones se realizarán el próximo 5 de mayo y serán los 1.265 artistas y gestores culturales inscritos en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales y miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los que decidirán el destino de esta institución. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.